amor, quiero estar junto a ti. Tus ojos yo quiero mirar, decirte lo que pasa dentro de mí. Pues ya no te puedo olvidar, amor, quiero estar junto a ti. Tus manos quiero acariciar, sentir que tus labios me besan a mí, haciéndome esclavo de tu suspirar. Eres mi dicha, mi vida, todo mi sentir. Quiero que nunca te alejes y vivas en mí. Te amaré toda esta vida y en otra sin fin. Quiero pedirte, mi cielo, que estés junto a mí. Amor, quiero estar junto a ti. Tu vida quiero compartir, colmarte de besos y amor solo a ti. Y en cada mañana empezar a vivir. Amor, quiero estar junto a ti. Te veo en el cielo y en todo lugar. Escucho tu voz susurrándome a mí. Tengo la certeza que tus dulces labios me van a besar. Eres mi dicha, mi vida, todo mi sentir. Quiero que nunca te alejes y vivas en mí. Te amaré toda esta vida y en otra sin fin. Quiero pedirte, mi cielo, que estés junto a mí.